Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una emisión más, la número 698, a dos programas ya del número 700, de esto que hacemos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que más de 200 radioemisoras de todo el país difunden. Con el auspicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, viene desarrollándose un ciclo debate con la proyección de documentales que ha atraído, sin duda, el interés de quienes formamos parte de esta institución y probablemente haga que quienes nos estén escuchando también reflexionen en torno al tema y a la importancia que tiene plantear desde la imagen, desde lo conceptual, pero también desde lo visual, aquellos temas que hacen al fondo del desempeño, en este caso del área de medio ambiente, lo que forma la esencia de su tarea. Para precisamente anoticiarnos, ponernos al tanto, contarnos lo que pasó y lo que va a pasar, está con nosotros la licenciada Lidia Piccini, que forma parte de ese área de medio ambiente. Lidia, un gusto después de un tiempo. Sí, después de un tiempo. Para mí un gran gusto, un gustazo. Para nosotros también. Siempre me gusta venir y charlar con ustedes, porque extrañamente uno aprende cuando viene a la radio, al tener que contar a otros, uno incorpora nuevamente conceptos que ya tiene, pero que como que se los clarifica a sí mismo. Así que bueno, esto que vamos a hablar tiene que ver justamente con eso. Ciclo, se llama ciclo debate. ¿Por Ajá. qué? ¿De dónde nace? Nace sobre todo pensando en la institución. Empezó por ahí. Tiene dos puntas. Por un lado, en la índole de las temáticas ambientales, cómo tomar conciencia de ellos. Y por otro lado, de la institución desde el punto de vista de cómo hacer para ayudar, para colaborar, para que las relaciones sean cada vez más cruzadas, uh-huh. más interrelacionadas, para que las relaciones humanas, digamos, jueguen un rol en la eficiencia con lo cual se encaran los problemas, pero también en la manera cotidiana, digamos, en equipo de poder hacerlo. Y entonces esto no siempre es fácil. En todas las instituciones hay tendencias a quedarse encerrados cada uno en su temática, a crear pequeñas islas, y hay que digamos, actuar en cierta forma sostenidamente para lograr que se den estos entrecruzamientos. Entonces pensamos que una manera de poder tener un acercamiento que finalmente redunde en una mayor relación humana entre las personas y una mayor comprensión del trabajo común era pasar películas, uh-huh. Documentales sobre problemáticas ambientales que la Defensoría está tratando. O sea, teníamos que elegir documentales que de alguna manera tuvieran relación con las problemáticas que trata la Defensoría en Medio Ambiente. Ajá. ¿Y qué criterio se siguió, Lidia, para elegir las temáticas? Bueno, el criterio es muy simple, es pragmático. ¿Cuáles son la oferta de documentales que existen en plaza? Uh-huh. ¿A cuáles son tenemos acceso nosotros? Sobre todo aquellos que están dirigidas por personas que conocemos o que a las cuales nos podemos acercar, porque entonces podemos discutir con ellos, porque la idea es que esta visión de los problemas ambientales en general, pero que a su vez estuvieran relacionados con los que trata la Defensoría, fueran realizados por directores nacionales, de manera que nosotros pudiésemos conversar con ellos en lo posible. Y bueno, entonces la idea era ver qué es lo que se ofrece en plaza como documentales y por otro lado ver si la Defensoría tiene una actuación en curso respecto uh-huh, a ese uh-huh. tema. Y así fue que las vamos eligiendo. Por ahora hemos hecho solamente dos. Una que se llama Canoas del Desierto y la otra que se llama Atravesando el Río. Ajá. La primera tiene que ver con una actuación que hay en la Defensoría. Ah, bueno, perdón, antes para terminar lo otro. Entonces, sí. Por un lado, nos interesaba mejorar las relaciones internas de la institución y por el otro lado que la gente tuviese una oportunidad dinámica y al mismo tiempo sencilla de poder concientizarse de lo que es una problemática ambiental, porque no es tan evidente, pues los temas ambientales cruzan en general todas las áreas, entonces vendría a ser como un corte horizontal de la institución, toca temas de salud, toca temas de derechos humanos, toca temas de servicios, y toca temas específicamente ecológicos, que son los que se tratan, digamos, dentro del área de medio ambiente, económicos desde ya, sociales. O sea que pensamos que eso era una manera también para la gente de poder tener un acceso al tipo de problemas que y un aprendizaje sobre las temáticas ambientales. Bueno, entonces, como le decía, empezamos con Canoas del Desierto y seguimos después con Atravesando el Río. Atravesando el Río es la cuenca Matanza-Riachuelo. Uh-huh. Entonces tiene dos películas, una que es el tratamiento del agua y enfoca, es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, el departamento de Gino Germani, que decide hacer un documental entrevistando a la gente del área de, en particular ellos se vieron con personas de Quilmes. ¿Para qué? Para que la gente les planteara qué tipo de problemas tenían, cómo los estaban solucionando, si tenían respuesta por parte del Estado, de qué manera. Bueno, entonces ellos hicieron un primer documental sobre el tema del agua y la contaminación del agua a nivel de la cuenca baja, a la altura de Quilmes, y otro sobre el tratamiento de la basura. Sí. Específicamente de cómo SEAMSE se está ocupando de los basurales, por un lado, qué es lo que está pasando con los basurales a cielo abierto y por otro lado con los rellenos sanitarios de los cuales se ocupa SEAMSE. ¿Son documentales que tienen una actualidad? ¿Están en el tiempo cercanos? Sí, son del 2009 y el de Canoas del Desierto es del 2010. Ajá. O sea que son bastante, son bastante recientes. Es muy difícil. Sí, porque se trata a veces de situaciones muy dinámicas. Por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo está desde hace un par de años, ¿no? Total, porque justamente la cuenca Matanza-Riachuelo es muy interesante porque desde cuando se hizo este documental en el 2009 hasta el día de hoy ha habido decididamente adelantos. Nosotros lo sabemos muy bien porque uh-huh. la Defensoría tiene un rol, digamos, importante en el control de lo que se va haciendo. Y justamente una de las ideas que se a través del debate que se esgrimieron es ver si podemos encontrar otro documental más actual. Ajá. Para ver justamente la diferencia entre el 2009 y el 2013. Vamos a ver si lo logramos. Uh-huh. Porque no es evidente, pero puede haber documentales en mismo en los organismos del Estado. Lidia, Canoas del Desierto es un título... Sí, Canoas del Desierto es un título llamativo. Además extraño y llamativo. Es la Laguna de Guanacache. La Laguna de Guanacache es una serie de lagunas uh-huh. que queda en el noroeste de San Luis y que limita con San Juan y Mendoza. Le hago una propuesta. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con tranquilidad, refiriéndonos a este, al otro y a los que vendrán dentro de este ciclo debate que realiza la Defensoría del Pueblo. Defensores de todo el país piden que se declare a la telefonía móvil como un servicio público. Ese fue uno de los temas más importantes que trataron los defensores del pueblo del país reunidos en el segundo plenario de la organización que los nuclea y que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe. En este nuevo encuentro de ADPRA se pusieron de relieve los reclamos que reciben las defensorías y que muestran innumerables deficiencias en el servicio de telefonía móvil de todo el país. En particular se denunció lo ocurrido en La Plata durante las recientes inundaciones de abril, ocasión en la que se interrumpieron las comunicaciones por celular precisamente cuando eran más necesarias. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos, en la gente y su defensor. Un espacio para conocer y defender sus derechos.